cantante y venimos unidos. Con esta salsa te digo, mi amigo, ahora no hay quien nos pare. Unidos vamos pa'lante. Y ahora no hay quien nos pare. Unidos vamos pa'lante. Llegó el momento de cantar y de alegrar a la gente. Para ti, público oyente, dominicanos presentes. Canto con sentimiento y yo canto con sabor, salsa. Afinando con la clave de los primeros en el son. Le canta la negra boa, vaselina pa' tu pelo. Salsero, yo no me podía quedar. Somos soneros de pueblo. A ti te invito, salsero, a que vengas a gozar. No te pierdas de mi rumba. Somos soneros de pueblo. No te pierdas de mi rumba. Somos soneros de pueblo. Estoy cerquita, voy a de Villa Consuelo. Y tú este swing, ay, lo heredé de mi abuelo. Hey, yeah. Paraonero, llego a mi chévere en salsero. Para mi gente, mi pueblo, de Quisqueya vengo yo. A ti te canta Chichi Abreu, la negra mola, compadre. San Carlos yo soy. Bueno, Joseito, ¿y qué? No, no, yo tengo que meterme en el lío, caballero, porque yo también soy sonero. A mí no me van a dejar fuera. Canta y canta, pero canta sonero. Nació varón. Canta y canta. Salsa con conco. Sonero de pueblo, sonero, el son de Borojo. Canta y canta. dominicano.